Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 17 de septiembre. La Junta de Andalucía recoge hoy un nuevo positivo en Ubrique, con lo que se elevan a 18 el número oficial de casos activos confirmados en la localidad. Desde el inicio de la pandemia se tiene constancia de un total de 72 contagios por coronavirus, de los cuales la Consejería de Salud y Familia recoge como curados a 45 y 9 fallecidos. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se ha referido hoy a la situación en la que se encuentra nuestro municipio en este punto de la pandemia, con una media de un caso diario confirmado por la Administración autonómica. Isabel Gómez considera que las publicaciones oficiales van por detrás de la realidad, con limitaciones al acceso a la información que se vienen encontrando los ayuntamientos desde el inicio de la pandemia y retrasos a la hora de realizar los PCR. Sé que de media diaria podríamos decir que en la última semana se han ido incorporando de media una persona positiva y bueno, y reiterar que en principio no tenemos más información que la que aparece en la publicación de la Junta de Andalucía. Yo entiendo que la ciudadanía esté tan perpleja como el ayuntamiento y todas las administraciones locales con respecto a la transmisión de información y datos de la situación real de los municipios, pero yo tengo que insistir como alcaldesa de Ubrique que este ayuntamiento y esta alcaldesa no tiene más información que la que la Junta proporciona a todo el mundo. Y no sé cómo explicarlo una y otra vez. Es decir, desde el punto y hora en el que a diario, ¿no?, pues existen esas publicaciones oficiales que van por detrás de la realidad, porque, hombre, todos al final vivimos en un pueblo y conocemos a personas que están pendientes de las pruebas PCR, con lo cual sabemos que cuando se realicen pueden incorporarse a personas con COVID-19, pero mientras que no se hagan estas pruebas y se confirme por parte de salud, no hay ninguna oficialidad con respecto a los positivos. Entonces, muchas veces, claro, nos contrasta el ver los PCR que se han realizado, que se, como estamos diciendo, si son positivos, pues se incorporan a esta estadística. Yo creo que de verdad que se echa también eso en falta, que a lo mejor los negativos, se debería de saber los PCR que se van haciendo en el ámbito municipal. Es decir, nosotros echamos en falta la ausencia, ¿no?, de muchas cuestiones que nos parecen una información importante a la hora de saber cómo está Ubrique. Y en eso es verdad que a lo mejor deberían de aparecer también los PCR negativos, ¿no?, por saber el número de pruebas, como estamos diciendo, que se le va realizando a la gente del municipio. Y poder contrastar también, pues, a nivel colectivo, ¿no?, a nivel de municipio, pues el control ya particular que se tiene sobre una determinada población, ¿no? Entonces, yo creo, Juan Carlos, que es verdad que seguimos, ¿no?, desde el ayuntamiento intentando explicarle a la ciudadanía que nosotros no tenemos más información y que la actualización de los datos es porque o entras en la página a verlo directamente el día que puedes, o nos enteramos directamente por vosotros, gracias a los medios de comunicación de Ubrique, que van haciéndose eco de esas novedades, pero que a nosotros no nos remite información alguna, no nos llama nadie. Es decir, que entendamos que lo que estoy explicando no tendría ningún problema en que si fuera de otra manera también en informarlo, pero es que la realidad es esa. El ayuntamiento no tiene más información que esa publicación. Y en ese sentido, pues es verdad que viendo y lo que hemos compartido, las inquietudes en muchas ocasiones, todo lo que pueda ir viniendo, ¿no?, porque sabemos que entramos en un periodo algo más complicado, lo que es la vuelta también de vacaciones y a la rutina, pues tiene también unas posibilidades de riesgo que también están ahí y se puede ir empeorando la situación o no. Pero bueno, yo creo que ante eso lo que tenemos que insistir, y desde el ayuntamiento estamos siendo especialmente insistentes, ¿no?, en ese mensaje, es que solo queda que cada uno de nosotros cumplamos con esas normas y con esas obligaciones, con esas instrucciones que nos da la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que recordemos que es distancia social, que es mascarilla y que la higiene, ¿no?, continúa de mano, y así es de momento es el método método más efectivo para ir poder, para poder ir controlando. Luego también hay gente que me comentaba en la calle que había del ayuntamiento, que unos vecinos, que si nos habían transmitido que había positivos en su bloque y que el ayuntamiento desinfectara, y que, bueno, hubo alguien que se interesó por esa situación y parece que la alcaldesa había dicho que el ayuntamiento le daría igual el día y como mucho. Yo quiero también, ante estas situaciones, intentar poner un poco de orden. Y vuelvo a insistir, para que la gente entienda que aquí no, por un ciudadano, si llama al ayuntamiento, mi vecino ha dado positivo, es que nosotros no podemos desde el ayuntamiento ni desinfectar ningún espacio privado. Y yo tengo que aprovechar este momento, pues, primero, para decirle a nuestros vecinos y vecinas, que transmitirle el ánimo, para pedirles, ¿no?, su colaboración, para que seamos prudentes y podamos cumplir esas recomendaciones, decirles que el ayuntamiento está para lo que entiendan o necesiten en estos momentos, que llamando al ayuntamiento se les atenderá, veremos la situación que les preocupa y veremos lo que podamos hacer o no, y que luego, claro, en los ámbitos privados de nuestra vivienda, de nuestros bloques, tenemos que también hacer eso, que estoy segura que se está haciendo, vamos, esa desinfección a través de un sistema de limpieza, que es la forma, ¿no?, de eliminar el virus. Y insistir en que seguimos estando aquí, que los datos son los que conocemos a diario y que aquí nadie está ocultando, bueno, nadie de Ubrique está ocultando los datos. Nosotros conocemos esos datos que se ponen en la página y en la publicación de la Junta de Andalucía. Y bueno, me imagino que va en función de los PCR. Yo a Salud le transmito, sabemos que hay gente que ha tenido síntomas o ha tenido contacto con alguien que ha dado positivo, los han puesto en cuarentena y los PCR están tardando en hacerse. Eso es algo que me llega. Cambiamos de tema. La Escuela Municipal de Música ha ampliado el periodo de matriculación para el curso 2020-2021 hasta el 23 de septiembre. Para realizar la matrícula este año es necesario solicitar cita previa a través de la web de este centro, escuelamusicaubrique.blogspot.com. Para cualquier consulta se pueden dirigir al teléfono 620-31-7272 en horario de 4 a 8 de la tarde o escribir un correo electrónico a la dirección emmubrique@gmail.com. Las enseñanzas musicales este año se van a impartir de forma virtual a través de una plataforma para las asignaturas teóricas y de forma presencial para las clases de instrumento. Este año, en cuanto a la matriculación, hemos decidido ampliar un poco más el plazo porque hay gente que todavía no ha entendido bien cómo es el procedimiento. Entonces, bueno, podemos explicar así básicamente cómo funciona en este curso tan distinto, ¿no?, a los anteriores. Para evitar aglomeraciones y demás, como resulta en todos los centros no educativos, pues tenemos una cita previa. En este caso, la cita previa pues hay que cogerla a través del blog del centro, no es de manera telefónica. Pinchando en curso 2020-2021, justo en la pantalla principal, ¿no?, de la página, pues se encuentra al principio del todo solicitud cita previa para la matrícula. Poniendo el email y los datos personales del alumno y del tutor, pues ya pueden elegir la hora a la que quieren venir a realizar la matrícula. Después recibirán un correo informando de que ha salido bien, ¿no?, la operación y nada, pues esperando, estamos allí en el centro para recibir a todas las matriculaciones. Plaza de matrícula ampliado hasta el día 23, ¿verdad? Sí, hasta el día 23. Estaba hasta el 18, pero hemos puesto unos días más porque nos dice la gente que no han podido coger la cita, que les ha costado entrar, que entonces, bueno, pues ampliamos unos días más que no vamos a tener ningún problema. Si vienen antes del día 23, pues se pueden abrir más grupos, se puede colocar un alumno en una asignatura, en otra, cambiar los horarios. En el momento que cerremos el día 23 los horarios, ya el que venga puede optar a los huecos que queden libres, pero ya no tiene la opción de elegir horario porque prácticamente ya estará todo diseñado, ¿no? Entonces, el problema que surge, ¿no?, cuando viene después del 23 es que ya te tienes que adaptar a los huecos que queden, ¿no? Y si el profesor pues tiene X horas, ya no se le puede ampliar más horas y no es posible, ¿no?, coger a más alumnado de la cuenta. Por lo tanto, bueno, siempre a partir del 23 se rellenan los huecos que queden con la gente que viene, ¿no?, después, pero en principio lo suyo es venir antes del 23 para que podamos ampliar y hacer más grupos. Bueno, pues la oferta educativa es la misma que en años anteriores, lo que pasa es que hemos modificado y tenemos asignaturas de carácter presencial y otras que las tenemos de carácter online. En las asignaturas teóricas que hay grupos, hemos decidido optar por la clase online con una plataforma virtual que ya está diseñada, ¿no? Que utiliza en muchas escuelas, ¿no? Sobre todo del norte, y muchos conservatorios que aula virtual de música. Y con esta plataforma el alumno pues obtiene su clave, entra directamente al grupo al que pertenece de lenguaje, tiene muchos ejercicios para practicar, para descargar, lo puede hacer a través de móvil, de ordenador o de tablet. Y en la hora exacta de lenguaje musical que estamos elaborando, ¿no?, en los horarios ahora mismo, ahí estará el profesor conectado con el alumnado, haciendo, ¿no?, pues la programación que tenemos estipulada para este curso. Y además la plataforma se queda abierta para el alumno para poder hacer ejercicios, practicar, y todo lo que haga, ¿no?, pues está conectado con, es interactiva, está conectada con el profesor, que va viendo los avances y los resultados del alumnado. O sea que es una plataforma muy novedosa. La verdad es que es muy divertida porque tiene hasta muchos jueguecitos, ¿no?, para una vez que terminas el tema, para ver si te has enterado de la teoría, ¿no?, o de los ejercicios, hacer una especie de trivial, tiene juegos como de, no sé, como los videojuegos antiguos, ¿no?, que tenían muchos jueguecitos así. Bueno, pues está diseñado con especie de Tetris también, o sea, tiene muchas actividades para hacer, muy divertida, y creemos que es la mejor solución para evitar, en este caso, ¿no?, que ya digo, arrancan los colegios, todo el mundo empieza a unirse otra vez, a conectarse, pues bueno, si evitamos el contacto, ¿no?, en cierta manera, en el centro, pues creo que podemos arrancar, ¿no?, mucho más fácil. En el momento que la cosa, pues, esté bien, ¿no?, aquí esperemos que pronto, no sabemos cuándo, pero esperemos que pronto, pues con esa misma plataforma nos volvemos al aula y seguimos trabajando desde clase. O sea que la idea es tener el curso planteado desde el principio con esta plataforma para que en el caso de que, no sé, hubiera, esperemos que no, vamos, un contagio en algún centro y ese alumno esté matriculado en la escuela y nos manden a nosotros también para casa, ¿no?, en alguno de nuestros grupos, pues podamos seguir trabajando con la plataforma desde casa, online. Alumnos que no quieran venir al centro porque les dé un poco de miedo o lo que sea, pues también podemos realizar la misma clase presencial y el alumno está conectado desde casa. En el caso de que un alumno estuviera confinado, ¿no?, los 14 días que tiene que estar, pues esos 14 días lo puede hacer desde casa mientras está el profesor dando la clase presencial. O sea que tenemos todas las disposiciones posibles para que el alumnado nunca pierda la clase. A través de, ya digo, por plataforma, nuestro material, ¿no?, que tenemos en el centro está preparado para realizar clases a la vez presencial y online, o sea que lo tenemos todo preparado, no tenemos problema en cuanto a la organización en este sentido, ¿no?, del temario, ¿no?, de la programación que vamos a realizar. Bueno, los grupos de práctica, en el caso del canto, o sea, del coro y la banda, pues en este caso hay que hacerlo presencial, no nos queda otra. Nosotros tenemos dos aulas que son bastante grandes, ¿no?, que miden unos 80 metros cuadrados, y tenemos la facilidad en estas aulas, en el momento que haga frío, porque en principio esta asignatura la vamos a hacer al aire libre, tenemos bastante patio para realizarla, y mientras haya buen tiempo la hacemos al aire libre. Sí. En el caso después que nos tengamos que meter en el aula, pues hemos diseñado unas pantallas para el alumnado, ¿no?, individuales, que son de 1,90 de alto por 1 metro de ancho, o sea que ocuparían prácticamente casi toda la visión del alumno y del profesor. Y en este caso, en el coro, pues empezaremos con mascarillas de pico, ¿no?, que son las más cómodas para poder cantar, que ya sea en clase, se lo explicará el profesor al alumnado, cuando no estemos al aire libre y demás. Y bueno, en este caso el coro y la banda pues van a empezar así. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique ha publicado el cartel anunciador del espectáculo que la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz trae hasta Ubrique el próximo 26 de septiembre, con la participación del cantaor Canelita y como artista invitada la cantaora Rocío Luna. La entrada es mediante invitación que se puede retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Será obligatorio el uso de mascarillas, respetar las medidas de distancia de seguridad y se contará con un aforo limitado a 100 personas. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Y por último, la empresa Damas ha dado a conocer el horario de invierno para el servicio de autobuses en Ubrique. El cuadrante completo lo pueden consultar a través de las redes sociales de Radio Ubrique. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.